Hirientes y duras destrozas mi alma, y me insultas y dices mentiras, y me llenas de historias vacías que te inventas con facilidad siniestra tan fría. Mírame, no te ocultes llorando que ya no haces falta. Hiciste un tonto de mí sin risa, sin alma. En tu diario soy solo unas líneas, un juguete no más en tu vida. Terminemos la farsa, no puedes seguir más fingiendo. Dos caras, dos caras. Hiciste un tonto de mí, sin nada. Dos caras, dos caras. Tu nombre será para mí, dos caras. En otoño así voy muriendo. Esta casa que ya no es la misma, frío estoy sintiendo. Nuestro cuarto que oscuro vacío, nuestra cama que no es compartida, el jilguero que al amanecer cantaba lo siento. Dos caras, dos caras. Hiciste un payaso de mí, sin alma. Dos caras. Sin alma.